Una iglesia decidió desarrollar un ministerio en favor de los ancianos en cierto lugar. Asistían una vez por mes y los ancianitos recibían con muy buen agrado el culto. Algo sucedió interesante: un ancianito en silla de ruedas, cada vez que estaba el culto desarrollándose, tomaba la mano de un diácono y ahí se quedaba con la mano del diácono tomada. Y eso sucedía una vez al mes. Llegaban a presentar el programa y el ancianito volvía a tomar la mano del diácono. Y un día llegaron a presentar el programa y no estaba el anciano de silla de ruedas. Se preocuparon por él. El diácono, por supuesto, preguntó dónde estaba. Dijeron que estaba muy enfermo, casi para morir. Así que el diácono fue a mirarlo, a orar con él. Ya estaba casi inconsciente, pero entonces el diácono llegó y le tomó la mano. Y sintió después de la oración un fuerte apretón de parte del anciano. La hija del anciano le dijo al diácono que su padre había dicho, antes de perder la conciencia, que él deseaba que esa mano de Jesús, que le tomaba cada mes, viniera a estar con él antes de su muerte. Esa historia me hace pensar. Si nosotros como iglesia estamos siendo la mano de Dios o la mano de Jesús para la gente que lo necesita, ¿estaremos realmente atendiendo sus necesidades? ¿Estaremos dando consuelo, esperanza, amor a las personas que lo necesitan? ¿O será que como iglesia solo nos estamos preocupando por nuestros quehaceres y programas, nuestros ritos y ceremonias, y nos estamos olvidando de llevar esperanza a quien más lo necesita? De esto hablaremos en esta ocasión. Lección número 6. Jesús se mezclaba con las personas. Estamos listos para iniciar este repaso de la lección. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección. Hoy analizaremos la lección número 6, Jesús se mezclaba con las personas. Y nos es también muy grato el poder saludar a nuestros dos colegas de este panel, el pastor Abraham Ramírez, quien es que cada semana nos apoya con este repaso y le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Aquí estamos listos para considerar esta lección. Jesús se mezclaba con las personas. Vamos a aprender del Maestro Cristo Jesús cómo llegar a las personas y cómo darles el pan de vida. Será una lección muy importante, pastor, porque creo que a veces como iglesia hemos olvidado que una de nuestras principales labores es mezclarnos con las personas para llevarlos a los pies de Jesús. Sí, ya hemos dicho que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y si no nos mezclamos, ¿cómo vamos a dar sabor a la gente, no? Claro que sí, será muy interesante. Gracias, pastor. Pastor César Hernández Mercado, director de ADRA y representante legal de la Iglesia Adventista de México. Queremos darle una cordial bienvenida también a este repaso de la lección. Pastor, bienvenido. Claro que sí, Pastor Benítez, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y juntos analizar esta lección tan interesante, ¿verdad? Cómo es que Jesús se mezclaba con la gente, les mostraba simpatía, deseaba su bienestar y nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer individualmente y como iglesia también. Así es. Ojalá que esta lección nos sacuda, Pastor, y nos ayude a realmente cumplir la función que el Señor quiere que cumplamos. Vamos a mandar unos saludos, si les parece bien. Tengo yo aquí tres. María Villegas, de Tucumán, Argentina. Familia Soria Guzmán, de la Iglesia de Lázaro Cárdenas, en Morelos. Y Edith Cabrera, de Mendoza, Argentina. También les mandamos un fuerte saludo. Gracias porque miran este repaso y apreciamos las palabras y los saludos que ustedes nos envían. Pastor Abraham. Sí, pastor, un saludo muy afectuoso para el hermano Telésforo Villalobos, nos escribe desde Chicago, Illinois. Williams Torres, desde Caraballo, Perú. Y el hermano José Luis Rojas, desde La Paz, Bolivia. Un saludo muy afectuoso para todos ellos. Claro que sí, un saludo para todos ellos, Pastor César. Claro que sí, también tenemos saludos para el hermano Reinerio Cruz, que nos escribe desde Perú, desde allá nos miran, a Héctor Gallardo desde Córdoba, Argentina, y a Vilma Sosa de Melbourne, Australia. Y por supuesto, también yo quiero enviar saludos a nuestros queridos hermanos de la iglesia de Santana en Toluca y también a nuestros hermanos allá en Hermosillo, en Sonora, que ven este repaso de la lección de la escuela sabática. Saludos y nuestros mejores deseos. Esperamos que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y así como estamos, también vamos a proveer lo que será nuestro bosquejo de la lección en tres sencillos puntos, comenzando con el primer punto, Pastor César. Claro que sí. El primer punto de la lección de la escuela sabática lo hemos titulado El método infalible. Y en esta parte vamos a hablar cómo es que Jesús interactuaba con las demás personas de una manera exitosa. Correcto, analizaremos a detalle el método de Cristo para ganar almas a través de este método infalible. Vamos con el segundo punto, Pastor Abraham. Sí, Pastor, el segundo punto es buscando a los perdidos. El Señor Jesús declaró enfáticamente cuál era su misión y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vemos que Él se involucró, Él se mezcló con la gente, aun cuando las personas no eran muy distinguidas, ¿verdad? Y personas indignas según las personas de su tiempo, pero Él se mezcló con toda clase de personas. Muy bien, así que en busca de los perdidos será el segundo punto, y el tercer punto de nuestro bosquejo será luces en medio de la oscuridad. Luces en medio de la oscuridad. El Señor nos llamó a hacer luces y tenemos que mezclarnos en medio de la oscuridad, pero no dejar que la oscuridad nos apague la luz, sino que como luces podamos realmente ser la diferencia en este mundo que es en tinieblas. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento regresamos al desarrollo de esta lección número 6, Jesús se mezclaba con las personas. Ya volvemos. Les invitamos que antes de iniciar el repaso de esta lección número 6, vamos a hacer una oración. Pidamos la dirección de Dios. Cariñoso Dios, queremos que nos ayudes a comprender cuál es el plan que tienes para nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, a mezclarnos con la gente como tú lo hiciste, con el propósito de llevarlos al conocimiento de tu verdad. A veces no sabemos cómo hacerlo. Queremos que tú nos instruyes, que esta lección contribuya a ese propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar con el primer punto, método infalible, y vamos a esa famosa cita, Pastor César, Pastor Abraham del Ministerio de Curación, donde se nos habla del famoso método de Cristo, ¿verdad? Donde Jesús dice que mostraba simpatía, buscaba a la gente, atendía sus necesidades, les provocaba confianza y después les decía seguidme. Es un método infalible, pero creo que la pregunta que debemos hacernos, Pastor Abraham, Pastor César, es, ¿será que nosotros hemos como iglesia olvidado este método? Estamos inventando otros métodos, porque a veces cuando miramos nuestros programas, cuando miramos nuestros esfuerzos evangelísticos, nos damos cuenta que poco usamos este método de Cristo, ¿verdad? El buscar a la gente, el atender sus necesidades, el estar con ellos. Directamente vamos a dar estudios bíblicos, ¿no? Y los queremos bautizar. Se me hace que a veces nos hemos desviado del método infalible, ¿no? Claro que sí. Esta referencia tan citada de la señora White en el Ministerio de la Curación es tan importante en nuestros días porque nos enseña a nosotros y como iglesia cuál es el método que realmente es eficaz y va a dar resultados. Y bueno, podemos asumir que ya es conocido, pero sería bueno repasarlo para que tengamos claro, ¿en qué consiste ese método? Es un método completo que, como hemos visto en esta referencia, es un método que va a dar éxito. En primer lugar, nos dice que Jesús se mezclaba con la gente. En alguna parte de la lección nos dice que Jesús era aquel que se relacionaba con todos ellos, el gran hombre que podía relacionarse con todas las personas en su contexto y en la cultura de su tiempo. Creaba redes sociales, diríamos hoy en día, directamente con la gente. Entonces Jesús se mezclaba con la gente, número uno. Número dos, Jesús les mostraba simpatía. Jesús les mostraba simpatía, se ponía en el lugar de ellos, se ponía en los zapatos de la gente. Era empático. Exactamente. En tercer lugar, Jesús atendía, Jesús ministraba a sus necesidades. En cuarto lugar, entonces Jesús les ganaba la confianza. Y bueno, cuando hoy en día la confianza se ha perdido en muchos ámbitos, esto es bien importante porque no solamente Jesús atendía sus necesidades, sino que también ganaba su confianza. Y ya que había ganado su confianza, número 5, entonces sí, es cuando Jesús tomaba la decisión y los invitaba a seguirle y les decía, sígueme. Ese es el modelo que deberíamos seguir como cristianos y como iglesia. Puede ser que nuestras intenciones sean buenas, pero a veces, pues tal vez nuestros programas no tienen éxito o queremos resultados a corto plazo, cuando tal vez en algunos contextos el resultado pues va a estar a largo plazo. Este método es el que no falla. En esta lección vamos a estar enfocados en el primer punto. Jesús se mezclaba con la gente. En las siguientes lecciones nos menciona aquí que de la lección 7 a la 11 vamos a ver los otros puntos de este método. Hoy nos enfocaremos a cómo es que Jesús se mezclaba con la gente de una manera exitosa. Y este método, valga el énfasis, es el método que va a dar éxito en la misión que el Señor Jesús nos ha dejado. Pastor Abraham, a veces dicen por allí que nosotros a veces como iglesia queremos llenar a la gente de doctrina cuando el estómago está vacío, ¿no? Y a veces creo que los métodos que utilizamos no son los mejores. ¿Qué piensas tú, pastor? Pastor, yo creo que hemos de hacerle caso a este método, porque lo dijo el mismo que puso las bases en el Antiguo Testamento. Las semanas pasadas hemos visto cómo el Señor legisló, dio indicaciones y le habló a su pueblo de que su deber era atender las necesidades de los más desafortunados, de los huérfanos, viudas, extranjeros, en fin. Y ahora viene el maestro de maestros y lo dice claramente cómo debiera hacer las cosas, ¿no? Entonces, este es el método infalible. Y esa cita que ustedes han mencionado dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para acercarse a las personas. Categórico. Solo ese método. Sí. Tal vez nosotros hemos navegado y buscando métodos y o nos saltamos puntos de este método. Exacto, sí, ¿no? Sí. La lección presenta 5 puntos. Uno era, trataba a la gente como quien deseaba hacerles bien. El 2 era Jesús tenía simpatía por la gente. 3 atendía sus necesidades. 4 ganaba la confianza de la gente. Y 5 entonces les pedía, sígueme. Creo que la iglesia se va hasta el 5 y luego, vénganse ya, ¿no? Primero ven y sígueme y luego te atendemos la necesidad. Porque a veces ni siquiera los doctrinamos, porque en la 5ª, en la 6ª lección ya los invitamos a seguir a Cristo. Tal vez, digo, yo no sé de eso, pero tal vez mucha gente dure poco en la iglesia por eso. Porque no seguimos todo el método de Cristo completo. Tal vez siente que sus necesidades no han sido suplidas, no lo sé. O no haya encontrado verdaderos compañeros que le mostraron simpatía en la iglesia, no lo sé. Pero yo creo que debemos seguir paso por paso el método de Cristo y entonces tendremos éxito. A veces nos desesperamos, pastor, porque esto lleva tiempo, ¿no? Y nosotros queremos resultados inmediatos. Así es. Pero bueno, Dios no se equivoca y yo creo que la sierva del Señor tampoco se equivoca. Solo el método de Cristo dará resultado. Por ejemplo, pastor, estoy recordando, pastor César, la mujer samaritana. Estoy pensando, esa mujer del pozo, estamos pensando en el gadareno, ¿no? El Señor usó su método, llegó a ellos, ¿verdad? Siguió los pasos y después la cosecha llegó a través de esas personas. Claro, y fíjense, el versículo para memorizar, a mí me gusta mucho enfatizar que ahí está la síntesis de toda la lección. Y en Lucas capítulo 15, los versos 1 y 2, menciona que los cobradores de impuestos y los pecadores, y ahí habla de dos grupos de gente, ya se mencionaron algunos, aquí menciona los cobradores de impuestos que eran israelitas al servicio de Roma y que eran considerados traidores. Bueno, los cobradores de impuestos y los pecadores se reunían alrededor de Jesús y lo escuchaban. Y bien curioso, dice, pero los fariseos y los maestros de la ley murmuraban, ajá, criticaban a Jesús y decían, ¿cómo es posible que él le dé la bienvenida a pecadores y que inclusive se siente a comer con ellos? Bueno, Jesús es el gran maestro y nos enseña que aún a ese tipo de gente que podía ser vista no con mucho agrado. Jesús llegó, se relacionó con ellos, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y finalmente les decía, síganme, para que se convirtieran en discípulos y siguieran los pasos de su Maestro Cristo Jesús. Ese método, cuando se aplica este método y todos los elementos se integran entre sí, dan lo que dice un verdadero éxito. ¿Y quién mejor para enseñarnos ese método que el gran Maestro Cristo Jesús? Él lo puso en práctica y nos lo dejó en diferentes acontecimientos en relación con diferentes personajes que se mencionan en la Biblia. Yo he hecho referencia aquí a lo que el versículo de memoria dice, cobradores de impuestos y pecadores. A ellos llegó Jesús y con éxito pudo atender sus necesidades, ganarse su confianza y decirles sí. Pasó a estar. Significa que si el Señor nos modeló ese método, nosotros como iglesia deberíamos seguirlo. Una vez, hace unos días atrás, mencionaba un hombre que sale a la calle y ve niños con hambre y ve gente desesperada, ¿verdad? Ve maldad en el mundo y la reclama a Dios. ¿Por qué, Señor, no haces algo? ¿Por qué permites que pase esto? A lo que Dios responde, ¿verdad? Si hice algo, te hice a ti, ¿verdad? Te hice a ti. Entonces, somos nosotros los que, él ya nos modeló el método, ahora somos nosotros los que debemos continuarlo y aplicarlo, creo yo. Sí, pastor. Aquí el énfasis en el método de Jesús, si ponemos atención, el énfasis y la atención se pone en nosotros, en las personas, en los necesitados. No es que nosotros no tengamos necesidades, pero Cristo las suple. Y en la medida en que nosotros nos interesamos en suplir las necesidades de los demás, Dios suplirá las nuestras. Entonces la atención se pone en los otros, en las otras personas, ¿sí? Ahora, Jesús vino a eso. Jesús fue el primer misionero. Desde antes de que ocurriera el pecado, ya estaba el plan de que Jesús iba a mezclar con nosotros, ¿no? Mateo 1, 22 y 23 dice, todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se mezcló con nosotros para salvarnos. Amén. Y cuando Jesús vino a la tierra, se mezcló con toda la gente para salvarla. Entonces, si queremos seguir el método de Cristo, hemos de mezclarnos con la gente para salvarlos. Amén. También, ¿no? Pues Dios permita que este sea nuestro propósito como iglesia, que podamos mezclarnos como Él lo hizo, que el modelo que Él nos vino a dejar lo podamos implementar en nuestra vida, en nuestra iglesia y como cristianos, y podamos realmente ser portadores de esperanza para quienes más la necesitan. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a esta lección número 6. Jesús se mezclaba con las personas. Ya volvemos. Yeah. Estamos analizando la lección número 6, Jesús se mezclaba con las personas. Vamos con el segundo punto, que es perdido y hallado. Y vamos a analizar desde la perspectiva de Lucas 15, ¿verdad? Es interesante notar, Pastor Abraham, Pastor César, que ese Dios, como decía en el segmento anterior el Pastor Abraham, ese Dios se encarnó, vino a estar con nosotros, pero vino sobre todo a buscarnos. Y me parece que el texto por excelencia que habla de búsqueda, ¿no?, de una moneda con la figura de la oveja, el hijo, pues ese es Lucas 15, ¿no? Un interesante mensaje para nosotros. Claro que sí. En respuesta a las críticas y a las murmuraciones que le hacían los fariseos, los maestros de la ley, Jesús pasa a narrar estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y la parábola del hijo pródigo, que es tan conocida. En respuesta a esas críticas, Jesús les dice, bueno, aprendan, hagan. Las parábolas tenían un propósito, querían enseñar una lección. Y entonces Jesús les dice, bueno, así como la oveja fue perdida, si a ustedes se les pierde a una, ¿a poco no van a ir a buscarla? Y cuando la encuentren, ¿no van a hacer fiesta? Claro. Si hacemos un análisis de estas tres parábolas, depende de la perspectiva, se pueden ver desde diferentes ángulos. Pero yo la estuve viendo aquí. Fíjense, en la parábola de la oveja perdida se perdió el 1%, una de 100. En la de la moneda perdida, el 10%, una de 10 monedas. Y en la del hijo pródigo, el 50%. Como hace rato mencionaba el pastor en una plática que teníamos. Bueno, el perder 1% en un negocio pues es crítico. El 10, pues no se diga, pero el 50%. ¿Qué nos quiso decir Jesús aquí? Que las personas son más importantes que las cosas. Y entonces, el pastor de las ovejas deja las 99, va y busca. No se queda tranquilo. No, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, hubo gozo, hubo regocijo, hubo alegría. La mujer que perdió la moneda, pues se afanó hasta que la encontró. Y entonces, ¿qué pasó al final también? Hubo gozo, hubo alegría. ¿Y qué pasa con el hijo pródigo? Los que somos padres, imaginémonos que uno de nuestros hijos se perdiera. ¡Qué angustia! ¿Qué pasaría por nuestra mente? Y finalmente el padre ve que viene su hijo, ya que él recapacitó, ya que él volvió en sí. Sí, en la casa de mi padre, los jornaleros viven mejor que yo aquí, sufriendo, me levantaré e iré a mi padre. Y cuando él llega, el padre va y lo abraza y lo recibe así como estaba. Qué lección tan interesante, ¿verdad? Y qué amor tan grande de un padre hacia un hijo. Bueno, va, lo recibe así como viene, la condición que venía. Algunos cuando narran esta parábola dicen, bueno, tal vez venía maloliente, sucio, en condiciones extremas, pero el padre no, ni siquiera se detuvo a pensar si ya estaba bañado, si venía limpio. No, él fue y lo abrazó y le dio una cordial bienvenida y entra y pues mandó que prepararan la comida, algo especial, porque su hijo, que había muerto, dice, ha vuelto a vivir. El que estaba perdido, fue hallado, fue encontrado, y entonces hubo una grande celebración. Bueno, qué lección tan grande nos deja el Señor a nosotros, ¿verdad? De acercarnos a aquellas personas en situaciones de necesidad, el ir, el atender sus necesidades, el ganarnos su confianza, y entonces decirles, sigue a Jesús, la fuente de vida, la fuente de vida eterna. Creo que estas parábolas nos dejan muchas lecciones, como cristianos y como iglesia. Me gustaría agregar un elemento más, cuando el pastor encuentra la oveja, O cuando el hijo regresa, el papá no le reprocha, ¿verdad? No lo regaña, no le reclama, simplemente la abraza, la pone sobre sus hombros, dice la palabra y la trae, y el hijo le cambia en el vestido, es una gran fiesta, ¿no? Sí, pastor, ya el pastor César apuntó el marco del porqué de estas tres parábolas. Dice el versículo 2, Lucas 15, 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Acusaban al Señor Jesús de comer con los pecadores. Pero si vamos al fondo de las cosas, ¿quién es un pecador? Todos somos pecadores. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién vino a buscar y a salvar? A todos. Pero aquí las mismas personas hacían distinciones. Yo no me junto con él porque es pecador. Yo no atiendo sus necesidades porque es pecador. Pero son los hombres quienes ponen esa separación. Dios vino a buscar absolutamente a todos, ¿no? Y entonces Jesús muestra, les quiere señalar su error al contar estas tres parábolas, ¿no? Porque ellos, al no buscar, si el pastor no hubiera buscado, al fin y al cabo decía, es una, el 1%, dice el pastor, y el otro, el 10%, pues sí me fue mal, pero yo creo que con una pérdida del 10% puedo sobrevivir, subsistir, ¿no? Si no hubieran buscado lo perdido, el Señor Jesús estaba señalando a ellos, a los fariseos, a los dirigentes religiosos de su tiempo, que se portaran, que esa era su obligación como el pastor y como esta señora que buscó su moneda, ¿no? ¿Cómo es posible que se te pierda algo y no lo busques? ¿Cómo es posible que se te pierda una oveja y no la busques, una moneda y no lo busques? ¿Cómo es posible que se te pierda un hijo y no lo busques? Yo creo que el Señor Jesús estaba señalando eso. Por un lado, el error de ellos, y por otro, enfatizando el amor de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mezclándose con la gente, ¿no? A mí me gustan mucho las historias de los niños en cuanto a esa parábola de la oveja perdida. Dice que, contándose a los niños esa parábola, dice que el pastor sabía, y así es, sabía perfectamente el nombre de cada una de las ovejas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se mezclaba con ellas. Y hasta dicen ahí, copito de nieve, rulitos, y que le ponía el nombre a las ovejas, porque las conocía. Se mezclaba con ellos. Y el Señor Jesús en San Juan 10 dice que cuando el pastor habla, las ovejas oyen su voz y conocen su voz. Y eso es relacionarse con la gente. Aquí nos habla de que hemos ido a los perdidos del mundo, pero que también nos hemos de mezclar en la iglesia, las necesidades de la iglesia. Pero el énfasis es ir a donde no hemos puesto atención, que es a los perdidos que están en el mundo. Pastor Abraham, y me parece que lo que no se daban cuenta también los escribas, los fariseos, es que ellos estaban incluidos en esa pérdida y en esa búsqueda. Sí, ellos también eran ovejas y Ellos eran eran ovejas ovejas también perdidas. perdidas, ¿no? He escuchado que cuando se predica de esta parábola de la moneda perdida, pues la moneda no sabía que estaba perdida, pero la dueña sí sabía que estaba perdida y la buscaba. Pues aquí están ellos también representados. Sí, porque la moneda se perdió en la casa y la casa de Israel eran ellos, ¿no? Así es. Correcto. Tremendo. Claro, y parece ser que este tipo de gente que criticaba a Jesús y que murmuraba en contra de él, se sentían más dignos que los demás que eran pecadores. Y ese puede ser un peligro que nos puede acontecer a nosotros, el pensar que porque ya conocemos somos más dignos o somos superiores. Pero Jesús enfatizó lo que ya en el Antiguo Testamento, o sea, se había dicho, porque misericordia quiero y no Sacrificios. sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y bueno, yo me puse a investigar qué es misericordia, y realmente la misericordia es tener compasión del sufrimiento y de la miseria de los demás. Entonces Jesús dijo, misericordia quiero, enfatizando a lo que ya el profeta había dicho, porque un peligro es caer en las formas y en los rituales, en querernos acostumbrar a solamente llegar a la iglesia, a sentarnos, a escuchar, a recibir y no entender que también de las bendiciones que Dios nos da, debemos dar y mostrar misericordia a aquellos, porque dando es como recibimos. Y entonces Jesús dirige la atención de ellos en ese sentido, ¿verdad? Los amonesta. Ellos tal vez no se consideraban pecadores, porque decían, mira, se reúne con los pecadores. Bueno, ¿y ellos? También eran pecadores. También eran pecadores, pero se sentían más dignos. Decía, ¿cómo es posible? Mira, les da la bienvenida a ellos, se relaciona con ellos, si supiera qué tipo de gente son. Pero Jesús nos enseña y nos dice, misericordia quiero. Que muestren compasión ante las necesidades de los demás y que hagan lo que esté al alcance por los demás, que cumplan su deber como cristianos. Porque saben, bueno, ¿qué esperaría un pecador de alguien que se dice cristiano? Pues que muestre el carácter de Cristo Jesús, que refleje a Cristo Jesús. Bueno, que el Señor nos ayude para cumplir ese deber moral, ese deber cristiano que tenemos, y enfatizo otra vez, como individuos. Nosotros tenemos que hacerlo personalmente y también involucrarnos para que como iglesia, en la iglesia que asistimos, hagamos y mostremos misericordia a aquellos que la necesitan. Decía el pastor Abraham que seguramente Jesús olía a oveja porque se relacionaba con las ovejas. Claro. ¿A qué oleremos nosotros en la iglesia? ¿Oleremos a banca, a rito, ceremonia o a necesidad? ¿A qué oleremos nosotros? A lo mejor pensamos es que estamos en el vínculo de la santidad, no hay que mezclarnos, pero es lo que el Señor quiere justamente. Sí, pastor, hay una frase ahí, una oración en la lección que dice, el ayuno y la oración motivados por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. Es decir, si nosotros nos creemos superiores a los demás, no nos queremos mezclar con los demás porque son pecadores. Nosotros somos la iglesia verdadera y aquí vamos a estar alabando a Dios y no vemos la necesidad de los demás. Creo que pudiéramos caer en este error de, en vez de alabar a Dios, ser una abominación para Él. Tremendo. Pues creo que la lección está siendo muy confrontativa para cada uno de nosotros. Ojalá que cada uno de nosotros individualmente y como iglesia estemos dispuestos a tomar decisiones, decisiones emergentes. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos al final, a la conclusión de esa lección 6, Jesús se mezclaba con las personas. Ya regresamos. Aprendizaje activo, las bases bíblicas y la educación musical despiertan la imaginación, la creatividad y la curiosidad. En el Instituto Ángel de Campo, acompañamos el desarrollo de nuestros alumnos desde las primeras letras hasta la preparación para la universidad, enfocados en los principios cristianos, la ética y la formación humana. Estimulamos el aprendizaje en tres grandes áreas. Desde las matemáticas, las ciencias y la tecnología hasta el arte, el deporte y la música. Todas las materias nos ayudan a desarrollar destrezas y un pensamiento crítico. El método educativo adventista inculca la fe, el respeto, la alimentación sana, las actividades físicas al aire libre, el cuidado integral del cuerpo y se encarga de establecer valores con cimientos fuertes desde el preescolar, enseñando a establecer relaciones sanas que dignifiquen a los demás. Ángel de Campo tiene la oportunidad de aprender a tocar un instrumento musical y de envolverse en actividades extracurriculares con sentido social. No se trata solo de enseñar conceptos, se trata de formar personas felices, que se conviertan en ciudadanos que sumen y se destaquen en la sociedad y que sean candidatos aptos para el reino de Dios. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestra lección número 6, Jesús se mezclaba con las personas. Ya analizamos el método de Cristo, ya analizamos un método infalible, por cierto, ya analizamos cómo Jesús se relacionaba con los pecadores con el propósito de salvarlos. Y ahora vamos con el tercer punto, que es luces en medio de la oscuridad. Y es importante aquí, Pastor Abraham, Pastor César, recordar que no solamente es importante mezclarse. El autor de la lección nos dice, hay que mezclarse con sabiduría. Interesante, ¿no? Me llamó la atención. No solamente es mezclarse por mezclarse, porque puede ser que tú siendo luz pasas las tinieblas y las tinieblas apaguen tu luz. Es mezclarse con sabiduría. Y la lección y el autor hablan interesantemente de eso, ¿no? Claro, claro que sí, es importante tener en consideración eso. Hay una frasecita que hace tiempo escuché que yo quiero comentar en esta ocasión. Es mejor un fósforo encendido que toda la oscuridad del mundo. Pero esa luz que enciende ese fósforo, pues va a iluminar. Y la idea es de que disipe las tinieblas y no que las tinieblas ahoguen esa pequeña luz. Bueno, la lección dice que sería muy imprudente de nuestra parte el pensar que tenemos que ir al mundo y no tomar precauciones. Tenemos que ser precavidos porque la lección nos hace referencia a la experiencia de Abraham y de Lot. Hubo un momento que tuvieron que decidir y Abraham escogió la llanura del Jordán. ¿Pero qué escogió Lot? Pues él siguió por las ganancias, por su gusto, pensando, no, pues yo conozco a Dios verdadero, y se fue para vivir cerca de Sodoma. No sabiendo él que la influencia podía ser tan grande, pues para suceder lo que pasó en el resto de la historia de su vida, ¿verdad? Y entonces nosotros, al ir a influir, a ser luz y sal de este mundo, tenemos que tomar nuestras precauciones. Vino a mi mente, pues qué hacer, ¿verdad? Si voy a ir en un ambiente donde la mayoría puede hacerme presión de grupo para que mis principios caigan. Bueno, vino a mi mente la experiencia de Daniel y sus amigos, que siendo esclavos, ellos decidieron ser fieles a Dios, aún en las circunstancias más adversas, y esa experiencia de ellos fue un testimonio para que otros, inclusive Nabucodonosor, conociera al Dios verdadero. Así que al tratar de influir a otros, al tratar de usar el método de Cristo para acercar a otros a Cristo Jesús, debemos estar bien arraigados en la fe, ser prudentes en que nuestra vida espiritual esté bien, para entonces ser una influencia positiva y de bendición, y no que vayamos a ser arrasados por la ola y las tentaciones de este mundo. Qué triste historia esta de Lot y de su familia, ¿no, Pastor? Y al final, el final de la esposa además, ¿no? Que toda la influencia de ese lugar, pues terminó matándola, ¿no? Esa historia siempre nos enseña, Pastor, que hemos de tener cuidado en ser sal de la tierra y no que la tierra influya en nosotros, no que la tierra nos dé el sabor a nosotros, ¿no? Y a veces dice uno, no, a mí no me pasa, yo estoy bien blindado espiritualmente y no me va a pasar eso. Sin embargo, en la historia de Lot nos enseña que debemos tener cuidado, porque no fue de... Al principio no fue totalmente que se fue y vivió en Sodoma. Dice la Biblia que iba poniendo su tienda más cerca de Sodoma cada día, ¿verdad? Y el pecado así empieza, poquito, después un poquito más. A lo mejor hasta por curiosidad nos acercamos más, qué sé yo. Debemos tener cuidado que no perder nuestro sabor. Vamos a mezclarnos con la gente, pero ¿cómo nos vamos a mezclar? Que nuestra influencia siempre sea para bien de los demás. Ahora, la lección también hablábamos aquí, ¿verdad? Detrás de cámara, que empieza la lección del día miércoles con eso, ¿no? Haciendo la pregunta. Le dice, en una iglesia, ¿no? Le preguntan, ¿quién tiene amigos no adventistas? Y se para uno muy orgulloso y dice, yo no tengo ninguno, ¿no? Como diciendo los fariseos, yo no me junto con los pecadores, ¿no? Pues qué mal estás, ¿verdad? Pues qué mal estás. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Debemos tener amigos no adventistas? ¿Debemos empezar a buscar amistades no adventistas? Bueno, la lección es que sí, pero siempre con un propósito salvífico. Amén. ¿No? Es decir, buscar la salvación para nuestros amigos, teniendo en cuenta que el mundo puede influir en nosotros, pero blindados con la coraza de Cristo Jesús, creo que saldremos adelante, pastor. Hay que relacionarnos sabiamente. Correcto. Dicen por allí que el buzo cuando entra, ¿verdad?, entra a buscar, a lo mejor a cazar algún pez. Pero el buzo cuando entra no se vuelve pescado. El problema es cuando estamos hablando de un joven en la escuela, jóvenes en las universidades, hermanos que están en empleos donde la mayoría no son adventistas, y debe de mantenerse fiel. Tú mencionabas dos buenos ejemplos, ¿verdad? El de Daniel y sus amigos. Otro más podría ser el de José, en tierras paganas, manteniendo su fidelidad a Dios. De eso estamos hablando, pastor. Claro, y el mayor ejemplo de todos es el de Jesús. La lección nos dice por ahí en los comentarios que Jesús era amigo de los pecadores. A Jesús le gustaba ir a las reuniones, a las fiestas de ellos. Convivía con ellos, iba donde ellos estaban. Sin embargo, Jesús nunca comprometió su fe. Nunca comprometió su fe, sino que al contrario, Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino ahí al terreno de los pecadores a mostrarles misericordia, a mostrarles bondad. Y Él fue el que influyó a ellos. No ellos los que le influyeron a él. El mejor ejemplo creo es Cristo Jesús, que a pesar de la adversidad, y sabemos que Jesús cada paso que daba era criticado, era cuestionado, era asediado. Él nunca comprometió su fe, al contrario, el testimonio que él dio, el método que él utilizó, sirvió para que aquellos que necesitaban salvación se acercaran, muchos de ellos se convirtieron en sus discípulos, algunos en el momento y algunos lo hicieron posteriormente, como José de Arimatea y Nicodemo, que ellos posteriormente se declararon discípulos del Señor Jesús e influyeron grandemente para el avance de la iglesia temprana. Hay una cita en Mensajes Selectos que trae la lección que me llamó mucho la atención, pasó de día miércoles justamente, que dice aquí que nosotros no podemos estar en este lugar, en el mundo, sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participemos de sus caminos, no nos debemos dejar impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Nuestra asociación con ellos, está hablando con la gente del mundo, tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para continuar la obra de Jesús, de salvar al mundo. Dice la parte del jueves, pastor, que el mundo necesita lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? O sea, si Dios ya nos dio algo precioso y nos dio todo porque nos dio a Cristo, entonces porque nos dio tanto, se nos invita a compartir. Y hay que salir para compartir, para darle a los demás, debemos mezclarnos con ellos. Y también dice que no hemos de convertirnos en personas introvertidas espiritualmente, ¿no? Es decir, ya tenemos lo nuestro, yo vivo dentro de mí y nada más. Debemos ser personas que puedan compartir lo que tienen. Cristo nos dio mucho. Cristo nos ha dado salvación. Cristo nos ha dado perdón. Cristo nos da su misericordia. Cristo nos da su paz. ¿Sí? Así que todo eso que ya disfrutamos, hemos de compartirlo con los demás. No nos quedemos en la iglesia, no seamos personas introvertidas espiritualmente, ¿no? Que podamos ser personas que podamos decirle a los demás, Cristo te ama, Cristo es así. ¿Cómo es Cristo? Como yo. Ah, eso sería fantástico, ¿no? Amén. Que la gente quisiera copiarnos a nosotros y quisiera estar cerca de nosotros porque somos como Cristo. Amén. Que no seamos la iglesia en la ciudad, sino la iglesia para la ciudad, ¿verdad? Decía justamente la lección. Sí, pastor. Hay un texto que me parece clave al respecto de lo que el pastor Abraham decía y que sería muy útil que consideráramos al estudiar la lección. Está en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y en especial el versículo 15 me llamó mucho la atención, pero voy a leer desde el 13. porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está el énfasis. Vivimos en una época difícil, dice la Biblia, una generación torcida, perversa, donde a veces a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pero en medio de ese tipo de generación, el Señor quiere que nosotros y su iglesia seamos luminares en el mundo. Que les mostremos el camino que lleva a Cristo Jesús para que ahí encuentren la salvación y puedan convertirse en discípulos de Cristo Jesús. El Señor nos ha llamado para que seamos luminares, luces en este mundo. Qué hermoso pensamiento. Y con este pensamiento vamos a concluir nuestra lección. Esperamos que esta lección haya sido de bendición, y no solo de bendición, que sirva de motivación para que todos podamos realmente cumplir la tarea que el Señor nos encomendó, que podamos mezclarnos con la gente y con su método infalible, podamos llevarlos a sus maravillosos pies. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos nuestros invitados, comenzando con el Pastor César, que agradecemos que haya estado con nosotros, Pastor. Claro que sí, Pastor Benítez. El ejemplo que Jesús nos deja es maravilloso, es el maestro de maestros. Y si seguimos el método de Cristo, podremos ser instrumentos de bendición para otros. Podremos ayudarles a encontrar el camino de la salvación. Jesús se mezclaba con la gente. A Jesús le gustaba relacionarse con los demás. No se aislaba. Él era feliz de estar con ellos. Y me llamó la atención una frasecita por ahí. Se hacía amigo de ellos. Convivía con ellos. Y entonces, ya que se ganaba su confianza como amigos, los animaba a seguirle para convertirse en sus discípulos. Nosotros tenemos que hacer eso. Qué bueno que vivimos en un ambiente donde no todos los que nos rodean son adventistas o creen lo que nosotros creemos. Todos tenemos vecinos, amigos, compañeros de trabajo, gente con la que nos relacionamos, a la cual tenemos que compartirle el mensaje de salvación, a los cuales tenemos que llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a cumplir esa misión que tenemos como cristianos y como iglesia. Amén. Muchas gracias, Pastor César. Pastor Abraham. ¿Cuántos amigos no adventistas tienes? ¿No? Creo que sería la pregunta. Si la respuesta es ninguno, ¿verdad? Creo que debemos ponernos a pensar. ¿Por qué no empezar a ser amigos? El vecino, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, personas con que nos relacionamos, y al amistarnos con ellos hay que hacerlo de una manera salvífica, dijimos, buscando su salvación. Creo que es una buena tarea. Empecemos esta semana, empecemos desde ahora a tener amigos no adventistas. Muchas gracias, Pastor. Es bueno preguntarnos a qué estamos oliendo. ¿Estamos oliendo a banca de la iglesia, a programa, o estamos oliendo a necesidad? Ojalá que cada uno de nosotros hagamos compromisos serios con el Señor de empezar a buscar amigos, como es el Pastor Abraham, con el propósito de salvarlos, de llevarlos a Cristo, y que nuestro olor sea agradable delante de nuestro Dios. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Que Dios les llene de bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego.